No, mira, acá lo importante es que hubo justicia. Nosotros lo que pedimos es que haya justicia, que haya verdad y que sea este fallo, que terminó siendo un fallo muy bien fundamentado y ejemplificador, para que cambie las cosas. No sirve de nada condenar a un policía si no hay una decisión política de cambiar esta metodología perversa de tener fuerzas de seguridad que se dedican a reclutar pibes para robar, o los torturan, o les arman causas, o los matan, o los hacen desaparecer. El caso de Torales, por supuesto, que era un caso grave, no es él solo el que participó de este hecho aberrante que vivió Luciano siendo un niño, pero que este caso lo que tiene que hacer es justamente sentar jurisprudencia para que no vuelva a pasar, porque si vuelve a pasar estamos muy enfermos como sociedad y los políticos no leen este tipo de cosas y las cosas siguen pasando. Así que nosotros, que nos da esperanza es que esto pueda producir algún cambio. Y eso depende de una sociedad que exija a sus gobernantes, justamente, ¿no? Poner en práctica la Constitución, poner en práctica los valores, los derechos y las garantías que tenemos como ciudadanos. Y lo que no tuvo Luciano, justamente Luciano no tuvo nada de eso. Durante 10 horas fue detenido en un lugar que no correspondía, fue golpeado, fue vergullado, como dijo Vanessa, fue sumido a acciones muy bajas, como por ejemplo, Luciano en un momento de la detención pidió un sándwich porque tenía hambre, y este señor Torales, que estaba encargado del destacamento, se lo trae, pero primero se lo hace escupir por todos, ¿no? Y él también. Entonces, bueno, esas cosas son Sí. intolerables, digamos, de cualquier lugar que se lo mire. Y necesitamos una sociedad que no tolere esto, necesitamos una sociedad que rechace esto. Sin embargo, hay gente que dice, bueno, por algo habrá sido, o era un negrito de una villa, y no, eso como sociedad somos responsables. Sí, además por parte de la defensa de Torales argumentaban esto también de que Luciano había cometido un ilícito supuestamente y todo eso como para darle también otra carga a esta detención arbitraria que se produjo en 2008. Tal cual, y los compañeros querellantes, abogados del CEL y nuestro, fueron muy contundentes al decir, y el fiscal también, quiero destacar la figura del fiscal que estuvo a la altura de la circunstancia, le dijo, acá no se está juzgando un hecho que tenga que ver con un robo, acá se está juzgando un hecho gravísimo como es la tortura y la detención de un niño. Sí, no, los abogados de la defensa del señor Torales realmente han dejado mucho que desear, ¿no? Han Pedían la sido. absolución, ¿no? Ah, bueno, eso es lógico que lo pidan, pero no tenían fundamento. Realmente, Claro. yo creo que Torales se agarraba la cabeza porque no tenían fundamento. ¿Saben qué fundamento tenían? De ¿Cuál? orden político. De orden político. Decían, cuando empezó el juicio oral, uno de los abogados dijo, voy a demostrar en este debate que mi defendido es un preso político que a causa de organismos de derechos humanos que arman causas en combinación con el gobierno, son los que han ocasionado que mi defendido esté preso. Sí, la Por ejemplo, victimización del victimario completamente. totalmente. Y cuando hace los alegatos, el tipo empieza diciendo, mi defendido no es ni Pinochet, ni Videla, ni Milani, ¿no? Realmente desubicado totalmente, totalmente, ¿no? Como minimizando el accionar de Torales y en la representación y la figura de este muchacho Torales, va todos los policías que cometen delitos todos los días, todos los días. Entonces, esto creo que tiene que ser una lección para todas las policías provinciales, metropolitanas, federales, todas las fuerzas de seguridad que tienen la obligación de velar y preservar la seguridad de los ciudadanos, entender de que no se puede torturar ni física ni psíquicamente a nadie, haya cometido o no delito. Esto tiene que ser muy claro. Una persona que es detenida tiene que ser puesta a disposición de un fiscal, de un juez, para que ameriten con las pruebas que haya si es culpable de lo que se lo acusa. Pero no se le puede pegar, únicamente utilizar la fuerza necesaria para el momento de su detención. Y yo me pregunto, ¿eso lo hacen? No lo hacen. Ya culturalmente los pibes de los barrios saben que cuando entran a una comisaría se ligan un cachetazo. Sí, que Y no lo hay ven como algo debido. normal, lo ven como, y lo naturalizan, y eso es lo grave. Y Pablo, una consulta en relación a lo que mencionabas hace un ratito. Queda demostrado en la causa que hay otros efectivos que han participado de las torturas y de los hechos juzgados y sentenciados del día de hoy, pero aún no están identificados. Incluso si no me equivoco, una misma policía declarando como testigo de la defensa se termina medio inculpando, por lo menos poniéndose, posicionándose dentro del lugar de los hechos en ese momento. Sí, cosa que el fiscal estuvo muy bien y los abogados nuestros también, que dijeron que ellos querían que no declaren porque se podían inculpar, justamente protegiendo, fíjense ustedes, a dos policías que podían pisarse. Y más o menos uno sí, una mujer se auto, ¿cómo se llama?, condenó o se autoimputó cuando dijo: yo estuve dentro de la cocina con Luciano. Eso significa que al menos fue partícipe necesario, que no hizo nada cuando le pegaban. Y ahí, cuando Luciano le cuenta a su mamá y a su hermana ese calvario que vivió durante 10 horas, dice que uno lo sostenía y otro le pegaba, así que por lo menos hay otro más, ¿no? Y el tercero sería quien vio y no hizo nada. Así que esto tiene que ser leído sobre todo por la fuerza de seguridad, por todos los policías, estos pibes que han entrado a esta policía comunal nueva, que realmente están muy mal preparados, están desprotegidos, yo los veo totalmente vulnerables, por un lado, para con la vida de ellos, y después que pueden ser un peligro porque pueden actuar en forma irresponsable ante hechos. ¿Y quiénes son las víctimas? De vuelta, los pibes, pobres, jóvenes, de los barrios más humildes del conurbano. Y ahí cae una responsabilidad que la tienen que asumir los políticos, los que están en los poderes ejecutivos. Yo una vez se lo dije a Scioli cuando nos atendió por el caso Arruga, después de 3 años de estar desaparecido Luciano, y le dije: vea, gobernador, más allá de la autoridad material, sepa que la historia va a marcar que, en definitiva, quien era el responsable de la policía era el gobernador, y el gobernador no veló para que esa policía funcione bien. Y cuando, fíjense ustedes, que cuando la ciudadanía empieza a demandar a los funcionarios por mal desempeño, la calidad también de los políticos, la calidad institucional va a empezar a cambiar. Pero para eso necesitamos un pueblo comprometido. Recordamos que estamos en comunicación con Pablo Pimentel, de la APDH La Matanza, y en relación a la sentencia al policía Torales por la causa de Luciano Arrúa, por las torturas a Luciano Arrúa. Pero te quería preguntar, Pablo, si esta condena permite abrir una puerta o la posibilidad de empezar a discutir también la causa y la investigación por la segunda detención de Luciano Arrúa en enero de 2009 y la posterior desaparición. Mira, esto lo venía hablando justamente con Juan Manuel Combi cuando salimos del juicio, y yo tenía la esperanza de que el juez Sala pudiera citar a Torales como testigo calificado para preguntarle si puede aportar indicios o datos de quienes participaron del último calvario de Luciano. Y bueno, Juan me decía que es medio difícil que pase eso porque este hombre ya está condenado por un hecho y que no se lo puede someter a un interrogatorio que tenga que ver con otro hecho. No sé, al no ser abogado yo no puedo opinar, claro. Pero la esperanza que nos dejó era esa, ¿no? Que por ahí se podía tener algún indicio, alguna prueba que podamos dar con los responsables del último camino que le hicieron vivir a Luciano, ¿no? Que fue justamente llevarlo a la muerte. Y Pablo, también en relación, bueno, a toda esta causa y todo el acompañamiento que han estado realizando ustedes de la APDH, hemos también difundido acá en Radionauta algunas denuncias que tenían que ver con amenazas hacia tu persona también, que charlando un poco de esta lógica del funcionamiento corporativo de la Fuerza de Seguridad, por ahí también son bastante preocupantes en este marco. No sé vos cómo la leen desde la APDH, cómo la ves vos. Sí, preocupados porque somos militantes, nos jugamos, pero queremos vivir. Sí, queremos estar felices con nuestras familias, queremos seguir nuestra vida normal, por más que estemos comprometidos con muchas causas. Estamos en manos de gente inescrupulosa que no se banca estar preso porque son partícipes, y esto que nos está pasando a nosotros se da en el marco justamente de un hecho anterior a Luciano Arrúa, en la figura de Gabriel Blanco, otro joven que, al igual que Luciano, había sido reclutado previamente para robar año 2006 por la policía de su distrito, que era Isidro Casanova, San Carlos, la comisaría de San Carlos. Este chico se negó y ahí empezó todo el calvario que vivió, ¿no? De persecuciones, de no poder circular libremente por su barrio, ir a trabajar, lo jorobaban permanentemente, ¿no? Y le habían dicho que no iban a parar hasta matarlo. Y lo lograron, lo hicieron, porque el 1 de marzo lo detuvieron, él se desesperó porque quería ver a su familia y explicarle que no había hecho nada. era un joven que robaba, era un joven que tenía problemas de adicción, era un joven que había estado preso, que no se iba a deprimir por estar uno, dos, tres días hasta que se aclare la situación esa. Y ahí la familia, cuando escuchaban que gritaban, pidió verlo para calmarlo. Y la policía le dijo que no, que se retirara, que ellos se iban a encargar. Bueno, se encargaron y bien, porque a las 3 de la mañana fueron a avisar a la familia que este joven se habría suicidado con un cable que había arrancado de la mampostería del calabozo donde estaba, ¿no? Y eso se lo pudimos desbaratar, toda esta escena perversa, mentirosa, con 6 años de investigación, 6 años que nos costó muchísimo, ¿no? Conseguir peritos que todos trabajaban ad honorem, porque la PDH de La Matanza no recibe ningún tipo de entrada ni subsidio, y no lo creemos. No lo creemos porque queremos ser un organismo totalmente independiente, autogestivo, que lo único que nos moviliza son nuestras ideas y nuestra conciencia. Y este caso nos llevó a que hubo mucha solidaridad de parte de muchos peritos, y pudimos tirar por la borda esta mentira, y a raíz de eso, los policías, cuando fueron presos, contrataron un grupo de abogados. Estos abogados vieron que ciertamente la PDH había visitado la comisaría días después en que Gabriel fue brutalmente torturado y simulando un ahorcamiento, y ahí hablamos con los presos. Entonces esta gente ve que los presos habían ido a declarar, y 2 de los 8 que habían ido a declarar no declaran no haber visto nada ni escuchado nada, porque estaban durmiendo. Y estos tipos, de una manera muy cínica, los citan nuevamente a declarar, y ellos sí, con preguntas inducidas y direccionadas, le hacen decir a estos 2 presos que la PDH, cuando visitó la comisaría, le habríamos sugerido que denuncien contra la policía, que si hacían eso iban a obtener de parte nuestra mejoras en su detención, en condiciones de encierro y en sus causas, ¿no? Que es totalmente una falacia, una mentira. A raíz de eso es donde se nos hace una denuncia penal por extorsión, y esto es lo que origina esta campaña difamatoria, calumniosa, y lo más grave, que es intimidatoria. Entonces, bueno, nosotros esto, por supuesto, lo rechazamos, lo hemos denunciado para que se investigue y se dé con los responsables de todas estas atropellos, pero nosotros queremos accionar contra la honorabilidad, si existe, de la matrícula que tienen los abogados y los colegios consideran que pueden seguir ejerciendo, ¿no? Y nosotros decimos que no se puede ejercer la profesión de cualquier manera, tiene que tener un parámetro ético y moral, y esta gente no lo ha tenido, y a raíz de esto pueden suceder cosas graves, justamente porque han inventado una causa, y los familiares de los policías, convencidos que nosotros somos responsables de la detención, en lugar de entender que quienes están presos son responsables de un hecho aberrante, como es torturar a una persona y matarla. Que seguramente, por lo que se está viendo, de los 5 puede ser que haya una persona que sea inocente. Y le hemos dicho por todos los medios que podemos que ellos tienen la oportunidad que no le dieron a Gabriel. Ellos pueden ir y declarar, y claro, pedir que declarar y declarar que son inocentes. En cambio, a Gabriel no le dieron esa oportunidad. A Gabriel lo detuvieron y en horas lo mataron y lo dejaron ahí colgado un cable simulando que se había ahorcado. Bueno, esto lo que está generando es intimidaciones, persecuciones, y no lo aceptamos, y hacemos responsable a las autoridades políticas para que nos den la protección que corresponde, como a cualquier ciudadano. Pablo, al finalizar el fallo del día de hoy, ¿cuáles fueron las sensaciones de la familia de Luciano? Paz, un camino más de paz, como fue cuando el equipo de antropología forense le confirmó que el ADN había salido positivo, y ellos habían obtenido paz también, porque se le había terminado una incertidumbre, claro, ¿no? De no saber dónde estaba Luciano. Y hoy fue paz sin venganza, esto fue un acto de justicia, lo que se ha hecho, Vanessa lo decía, se hizo un acto de justicia, y van a entender los policías que no se puede tratar de cualquier manera a cualquier persona. Que todos los policías, todos los funcionarios del Estado, que son servidores del pueblo, deben tratar de forma igualitaria con respecto a todo el mundo, haya o no cometido delito. Y sin embargo, a la familia, durante muchas horas, cuando fueron a pedir la libertad de Luciano, la maltrataron, la subestimaron, ¿no? Y a Luciano le dijeron de todo. Y en ese sentido, Vanessa se sentía representada por un Estado a través de este tribunal, que quiero realmente sacar una consideración especial, porque han sido muy justos, han sido imparciales, y sobre todo han sido muy contundentes con el fundamento basado en la ley, basado en los pactos internacionales de derechos humanos y basado en todas las recomendaciones que hay en forma internacional contra la tortura. Y esto realmente va a ser ejemplificador. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho la comunicación. Esto no significa que el caso de Luciano termine acá, ¿no? No, en absoluto. Este es un primer paso. Acá se juzgó un hecho anterior a la desaparición. Ahora viene justamente poder encontrar indicios y responsables del calvario final que vivió Luciano, en la cual fue detenido y después nos enteramos que fue obligado a cruzar la General Paz y en ese cruce desesperado un muchacho fortuitamente lo atropelló y bueno, lo dejó moribundo y al otro día lo intentaron operar y así que, no, ahora viene la etapa justamente, ¿no? Esa y que es larga. Claro. Pero bueno, nosotros con unidad, junto al CELS, la PDH, la familia, hay abogados muy lúcidos, vamos a seguir continuando y ya les digo, en búsqueda de justicia, no de venganza.